desde Guatemala, qué buena 91.3. Qué rica suena, qué buena 91.3. Un concepto de Radio Grupo Alius. Necesito saber qué está sucediendo en mi alrededor, en mi ciudad, en mi municipio, en el país, en el mundo. Necesito saber qué pasa en el tránsito, en el clima, los resultados de mi deporte favorito o el mundo de las finanzas. Necesito saber quiénes son los líderes que influyen en mi destino, en la política, en los negocios y en la cultura. Necesito saber la verdad. Si lo que busca es información clara y objetiva, escuche Radio Punto 90.5 FM. Escuintla, Cañonera, 105.1. En Ciudad de Guatemala suena. ¡Ándale! ¡Qué buena 91.3! Toda Guatemala escucha. Toda Guatemala escucha. ¡Qué buena! Un concepto de Radio Grupo Alius. Suena.